tan importante, tanto que gira y gira y nada lo detiene, ni el dedo de Dios, ni lo fratricida. Tan necesaria es agua de mayo, y no le falta luz, ni le sobran noches, alimento el manto. Cuanto los hijos y sigues alumbrando, a veces pienso que todos naceremos y en la repetición dirás adiós al sol, un beso a la luna, esta nodriza ya amamantado a la eternidad, mi próximo hábitat donde laten mis lirios, aprenderás de nuevo, pues nuevo los sentidos, para nuevos colores, para nuevas emociones que explotan y no podrás contener, y se mezclen con quien siempre ha estado contigo. Una la recuerdas, dibujas un abrazo, qué dulce caricia, y te envuelve y se funde en ti. Esto lo recuerdo, me sabía tus besos. Te encontré jugando en un campo de lirios, te manchaban de luz, y tú a mi espera abriste la senda.